Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Hoy quiero compartir una palabra contigo. He estado en un conflicto con el Señor porque había tenido un mensaje preparado y a última hora el Señor le ha placido cambiar conforme a las circunstancias. Transcurría los primeros días del mes de este año y el Señor tuvo bien hablarnos. Días anteriores, el Señor estaba usando a una hermana para que diera una palabra a la iglesia, pero ella estaba allá como temerosa y el Señor me dijo: ministrala, que tiene una palabra de parte mía, pero todavía no. Y yo no obedecí al Señor en ese momento y me quedé sentado. Días siguientes veo a la hermana, digo: hermana, Dios me dijo esto, pero todavía no tenía que atrevido. Y ella me dijo: hermano, gracias, porque eso es una confirmación de Dios. Y en la vigilia que tuvimos esa noche, o días antes, no recuerdo ahora bien, fue el 21 de enero de este año, Dios dio una palabra profética a la iglesia. No sé si alguno se acuerda de esta palabra, la tiene atesorada en su corazón o la tiene en algún lado que la pueda recordar. ¿Qué nos dijo el Señor ese día? Algo que tocó mi corazón y que confirma cosas que han sido de tratamiento con el Señor en esta nación. Dijo el Señor ese día: hoy, dice el Señor, fluir en el Espíritu y no tengáis miedo. Fluir, porque aprenderéis, dice el Señor, a fluir en el río del Espíritu. Alabado sea Dios. Y subirá de los tobillos a las rodillas, y de las rodillas a los hombros, y entonces nadaréis en el fluir del Espíritu, y os daré sueño, y traeré confirmación lo que ha de venir, dice el Señor. Alabado sea Dios. Dios tiene un propósito y lo está revelando. Y lo está revelando para esta iglesia. Lo está revelando para cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos hacer si Dios nos está hablando? ¿Ponernos en qué? En línea con el Señor. Si esto es lo que el Señor nos está diciendo, que viene un fluir, que nos va a enseñar, que vamos a entrar primero a ese río por los pies y hasta los tobillos, y Él irá después añadiendo hasta que llegue a las rodillas, y de las rodillas hasta los lomos, hasta que nos sumerjamos totalmente en el río de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Vivir en una presencia del Espíritu de Dios constantemente. Días después, pasado un tiempo, son las dos palabras proféticas que he recibido desde que he estado aquí, de parte del Señor. Esta fue en la vigilia, esa noche fue en la vigilia. Oídme, pueblo mío, traeré una nueva unción. Gloria sea al Señor. Una unción fresca. una unción extraordinaria sobre vosotros, como no la habéis visto. ¡Aleluya! Como no la habéis visto. Todavía no hemos visto las maravillas de Dios. Lo que Dios ha preparado, dice el Señor, cosa que ojo no vio y oído no oyó, y que no ha subido a vuestros corazones, es lo que Dios ha preparado para nosotros en estos tiempos. Llevo días buscando al Señor. Llevo días sintiendo algo maravilloso y precioso. La otra noche le decía a mi esposa, hay algo que está para caer, hay algo que estoy sintiendo que es extraordinario, hay algo, y el Señor no me dejaba tranquilo. Al día siguiente estaba allá en el trabajo y estaba trabajando, y de pronto cayó una unción que fui al piso, y el Señor me decía, pronto, lo que viene es grande. Cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Exactamente, la palabra no fue así. Vienen cosas nuevas. Grande lo que está por venir. Sí, grande lo que está por venir. Gloria sea a Dios. Y lo ha atesorado en mi corazón. Y lo estoy creyendo. Y lo voy a ver en el nombre de Jesús. También hay otros hermanos que han tenido este sentir, que ha sido de convicción en sus corazones. Y esta mañana el mensaje que quiero tratar contigo es ese: vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Es a lo que el Señor nos está llamando. Tiempo de vivir en el Espíritu. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de fluir en el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Así he titulado el mensaje. Y voy a hacerte una pregunta para comenzar. ¿Conoces verdaderamente al Espíritu Santo? ¿Sabes quién es? ¿Tratas con él? ¿Lo conoces? ¿Caminas con él? Eso es importante. Saber con quién andamos, con quién caminamos, quién es el que hace la obra. Pues vamos a Juan 4, 23, 24. Si tienes Biblia, hermano, es una bendición. Y si tienes papel y lápiz, mucho mejor. Para que lo tomes y después lo rumes. Que no sea, hermano, echar esa bendición en saco roto. Porque se va. Y después nos pasan las cosas que nos pasan. Juan 4, 23, 24. ¿Cambiaron la Biblia? Ah, no, que estoy en el 5, hermano. Que gloria a Dios. Te bendigo, Carlos. ¡Amén! Lo tomo de parte de Dios. Eso está en el cielo registrado. Eso está en el cielo registrado. Eso está a favor mío, hermano. Eso está a favor mío. Te bendigo, en el nombre del Señor. Así deberíamos ser. Vivir en esa verdadera. Como nos veamos. Porque si el Señor nos manda a bendecir hasta a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? ¿Eh? Porque a eso nos ha llamado el Señor, a bendecir. El que te maldice, ¿qué? ¿Qué tú le haces? ¿Le devuelve la maldición? ¿Es lo que dice la palabra? Dice, bendícelo. Y el que te humilla, que te ultraja, ora por él, para que Dios tenga misericordia. Me duele cuando alguien se levanta contra mí. Porque dice el Señor, dejad la venganza a mí, yo pagaré. Yo me humillo y lo que hago es, Señor, ten misericordia. En tu ira, acuérdate de tu misericordia, porque no conoce, porque acá, porque allá. Tengo compasión de ese que no sabe. Señor, en la cruz que dijo, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que han hecho. Y cuántas veces se cometen, personas cometen cosas contra nosotros, ignorantes de aquel que dice que sea una piedra de tropiezo para uno de sus hijos. Es mejor que agarre y se amarre una rueda de molino, de piedra, y se tire en el medio del océano. Porque Dios defiende a sus hijos. Dios pelea por nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra conciencia. Nunca te levantes contra nadie que te haya dañado, que te haya hecho nada. Al contrario, gloria sea al Señor. Ten misericordia del Señor, ten compasión, y que puedas conocerte, arrepentirse, y que mañana podamos estar aquí juntos, Señor. Amén. Bien, ya la Biblia está bien. 4:23-24. Más la hora viene. Y hablando de hora, los jueves, por favor, que me perdonen, pero es que fue, no me di cuenta, no estaba yo a tono con el horario y poco que me excedí. Perdónenme. No. Yo sé que alguien me recriminó por eso, pero bueno. Es la primera experiencia, no estaba yo todavía ubicado. Perdónenme, hermano. Te lo pido en el amor del Señor. Perdónenme. Amén. Entonces acá, Juan, tenemos que ir mejorando en estas cosas, poco a poco. Juan 23:24, porque no hemos llegado todavía a la perfección. Estamos ahí, luchando. El Señor no ha terminado conmigo todavía su obra. Le queda mucho que cincelar. Tengo muchas cosas que todavía va a quedar duro, muy duro. Y yo digo, Señor, dale duro con el cincel. Para poder salir rápido y poder alcanzar esto que nos está diciendo acá el Señor. Juan 4:23. Mas la hora viene. Mas la hora viene. Se está acercando algo maravilloso. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre porque a mí el Padre tales adoradores busca. ¿Qué palabrita? ¿A quién busca el Señor? A esos que están ahí, que se quieren meter en el río, que se quieren sumergir, que quieren nadar en el río del Espíritu. A esos busca el Señor. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que tomemos conciencia de que ese es vivir llenos del Espíritu. Alabado sea Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bien, pues es una persona. Es un, literalmente, hermano, es una persona. ¿Y por qué es una persona? Que te anhela. Él nos anhela más a nosotros que nosotros a Él. Gracias, don Manuel, porque es una verdad que está aquí en medio nuestro. El anhelo del Espíritu Santo por tenerte al lado, por caminar contigo, por comunicarte las cosas, por vivir una comunión íntima, es extraordinaria. Y nosotros somos tan descuidados de que ni siquiera a veces estamos atentos que el Espíritu Santo está al lado nuestro, esperando ese tiempo de comunión, ese tiempo de estar juntos, de caminar, de ir. Aleluya. Santiago 4:5. Santiago 4:5 nos dice claramente, y el Espíritu nos anhela celosamente. Alabado Señor. Nos anhela el anhelo. ¿Qué es un anhelo? Es el deseo íntimo, profundo de tener algo. Tenemos que anhelar esa comunión. Tenemos que anhelar ese caminar con el Espíritu Santo. Se contrista. Ay, ¿qué es esto? Cuando nos hacen algo, cuando nos ofenden, cuando nos dicen, ¿cómo se pone tu corazón? Se encoge, se siente triste, siente mal, se contrista. Pues cuando nosotros hacemos algo semejante, contristamos el corazón del Espíritu Santo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, hermano! Esto nos debe hacer llorar. Esto nos debe hacer que esa persona que nos ama y nos anhela, le contristemos con nuestras acciones. Efesios 4:30. Gloria a Dios. Nos enseña. Él es el maestro. Él es aquel que recordará todas las cosas que Jesús nos dijo. Nos enseña y recuerda todas las cosas que Cristo dejó. ¿Dónde? En Juan 14:20. Él os recordará. Él os hará saber. Él será quien guiará nuestros caminos. Alabado sea Dios. Quien nos unge con el poder. Hechos 1:8. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis. Y recibiréis. Y me seréis ¿qué? ¿Testigo de quién? Porque por ahí hay testigos de Jehová. Con todo el respeto que se merece. Son personas. Pero yo soy testigo de Cristo. Él dijo, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta el fin de la tierra. ¿Testigo de quién? De Jesucristo. Por ende, ¿qué somos nosotros? ¿Hay algo más? ¿Eh? Sí, hermana, hable. No. Amén. Somos discípulos del Maestro. Porque a veces hay algo que... No, somos cristianos. Se dice que se nos llamó cristianos. Pero el Señor nos mandó a ser ¿qué? Discípulos. ¿Y quién es el discípulo? El que aprende. El maestro. Y después enseña a otros. ¿Y cuándo somos discípulos? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegamos a ser discípulos? Cuando obedecemos. Cuando hagamos todas las cosas que yo he dicho. Somos discípulos. Ya somos discípulos del maestro. Estamos haciendo todas las cosas que nos ha mandado. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir aprendiendo del maestro. Tenemos que seguir perfeccionando nuestro discipulado en esta tierra. Y así transmitir a otros lo que el Señor nos ha enseñado. Así es como se multiplica la iglesia. Así es como crece la iglesia. Aleluya. Haciendo discípulos. Alabado sea Dios. Cristiano se nos llamó. Pero verdaderamente somos discípulos del Maestro. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, con poder es nuestro. Amén. Es nuestro. Es quien está en la aflicción, en el dolor, en el problema. Cuando tú estás en lo que estés, Él está contigo, no te abandona, no se va, está ahí dándote de la fuerza, dándote del ánimo, dándote del sustento para que no te caigas. Alabado sea Dios. Juan 14:16, 26 y 15:26. Lo declara la palabra de Dios. Dice que eres nuestro consolador, nuestro paracleto. Alabado, siempre va a estar ahí a tu cabeza, ahí esperando para ayudarte, para darte la mano, para sustentarte. Alabado sea Dios. ¿Cuántos queremos tener al Espíritu Santo? ¿Cuánta ayuda nos da? Estamos en pie aquí, hermano, porque nos sustenta con la diestra de su mano. Porque mira aquel que crea que no caiga, que está firme, no caiga. Pero el Espíritu Santo, en su obra maravillosa, en su obra de amor, está aquí con nosotros. Y está con cada uno de nosotros donde quiera. Porque dice, yo estaré contigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta pasado? Hasta el fin. Gloria sea al Señor. Tenemos que anhelar al Espíritu Santo, tenemos que llamarlo, tenemos que que buscarle. Tenemos que clamar por su presencia en nuestras vidas. Un día estuve muy, muy, muy ahí, queriendo esa comunión. Y el Señor me llevó a la otra parte de la isla. 1200 kilómetros caminé. Y estaba en una reunión. Y ahí el Señor levantó a un hermano. Y me dijo, dice el Espíritu Santo. No le voy a decir lo que me dijo. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y me quedé así. Dios, Señor, qué maravilloso tú eres. Qué lindo tú eres. Él está presto siempre. Está ahí. Yo estoy contigo, hijo mío. Yo peleo por ti. Tantas cosas que me dijo que yo me quedé. Señor. Pero clamemos. Clamemos por esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Sed lleno. Digamos. Sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el compromiso. Ese compromiso ahora es el que debemos buscar. Tirarnos. Señor, yo quiero esa llenura. Yo quiero esa llenura. Yo quiero esa llenura porque lo que viene es grande. Y necesitamos esa llenura, hermano. Porque ¿a quién Dios va a usar? Aquellos adoradores que realmente, ¿qué? Le buscan. Le buscan a esos, el Señor. ¿Quién revela las cosas de Dios? Vamos a ver, Corintios, primera de Corintios. La palabra es la que nos llena. La palabra es la que nos da revelación. La palabra es la que, espada de doble filo que nos parte. Primera de Corintios 2, del 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido del corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ¿cómo? Ama al Señor. Ama al Señor con todo tu corazón porque ha preparado cosas maravillosas en esta tierra y para el otro tiempo. Amén. Moradas hermosas, bellas. Un tabernáculo que no hay un humano, no hay nada que ni ningún pintor, ni ningún cerebro humano puede hacerlo, ni con las descripciones que están en Apocalipsis. Extraordinario. Yo creo que nuestra mente no puede llegar ni siquiera nada a poder imaginar la hermosura. Calles de oro. Caminar por calles de oro. ¿Cuándo has caminado por calles de oro? Ríos de cristal. Cuánta piedra preciosa hay que tú ni has visto, estarán allí. El resplandor de su gloria será lo que ilumina. No habrá ni día ni noche. Aleluya. ¿No te gozas con eso? Aleluya. Eso es lindo. Gloria sea al Señor. Aleluya. 12, 9, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por Él. Por Él. Gloria a Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él sabe los pensamientos de Dios. Él conoce los pensamientos de Dios para ti, para la iglesia, para la nación, para toda la creación. Y Él trabaja conforme a los pensamientos del Señor. Aleluya. Y 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Cuántos errores cometemos? ¿Cuántas pifias, salvo pifias, hacemos creyendo que somos Dios y juzgamos a otros sin saber lo que el Espíritu Santo está haciendo en ese corazón? Les voy a hablar de una experiencia que tuve triste, muy triste, muy triste. Para mí fue triste, pero fue gloriosa para mi vida, porque fue una enseñanza que vino profundamente de Dios. Un día estábamos en una casa de oración, un grupo bueno de hermanos, buscando a Dios y orando, y de pronto Dios levanta a un joven que hacía que había llegado a la iglesia varios días y empezó a profetizar. Yo, que llevaba algún tiempecito ya en la iglesia, en mi mente dije: ¿y este qué le dio? ¿Qué es esto? Este profetizando que llegó ayer. Terminó él de profetizar, gloria sea al Señor, y Dios levantó una hermana. Dice: yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Yo uso a quien yo quiere, como quiere, a la hora que quiera. Alabado sea Dios. Ahí dijo: el día que la tengo, estaba de rodillas con la cabeza metida, se abre de tierra y trágame. ¿Qué ingenuos somos? ¿Quién somos para juzgar la obra de Dios? Él es todopoderoso para usar a quien quiere y como quiera. Y te voy a decir algo responsablemente hoy: Dios va a traer personas aquí y que van a llegar hoy y mañana van a estar levantados con un ministerio y traerán dones y harán cosas. No te atrevas a juzgar a nadie, porque para juzgar está el Señor. Cuidado. Y ahora, más adelante, vamos a ver algo que es por qué somos así y por qué hacemos cosas que no deberíamos hacer y las hacemos. Porque ¿quién del hombre sabe las cosas del hombre? Ninguno, ninguno. A veces tenemos actitudes, expresiones, cosas que solo Dios sabe por qué están sucediendo. Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas que Dios, de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quién da los ministerios y los dones? ¿Quién? Estuvimos hablando de esto el jueves de la noche, pero bueno, no estaban todos. Sería bueno, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Dice el Señor: alabado sea Jehová. ¿Quién es? ¿Quién da los ministerios y los dones? Primera de Corintios 12. Aquí vemos: no quiero, hermano, que os ignoréis acerca de los dones espirituales dado por Dios a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, donde tienen que manifestarse los dones del Espíritu Santo. ¿Sabéis cuando eras gentiles, os tragaba llevados, como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, al saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. ¿Por qué usted cree que podemos alabar a Dios con libertad? Porque podemos alabar, porque tenemos el Espíritu con nosotros. Si no, hermano, el mundo no puede alabar a Dios. El mundo no somos locos para Dios, para el mundo. No lo ha visto. Son locos cuando alabamos, cuando brincamos, cuando hablamos de las cosas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios, no pueden discernir las cosas de Dios. Porque a nosotros nos son reveladas. ¿Por quién? Por el Espíritu. He encontrado personas muy estudiosas, personas que han leído la Biblia de tapa a tapa, una y dos y tres veces. Sin embargo, te hablan de la historia, te hablan de los poemas, te hablan de un libro, pero no pueden llegar a comprender y a entender la esencia profunda de la palabra de Dios, porque es revelada por el Espíritu, porque este es un libro espiritual. Fue escrito por hombre, pero inspirado por Dios. Por tanto, aquí está todo el proceso, todo el camino de Dios. Están nuestros deberes, están nuestros derechos y está todo lo que Dios proféticamente ha establecido para este mundo. Alabado sea Dios. Dios hace todas las cosas y todo es el bien. Bueno, aquí vemos todos los dones espirituales y los ministerios que el Espíritu nos da. ¿Y para quién es? Para usted y para mí. para edificación, para que tengamos profetas, tengamos maestros, tengamos pastores, tendremos que evangelistas, y tendremos los dones. Y como le fue dado la multigracia de Dios, entonces compártalo con la iglesia. Si usted es profeta, profetice. Si usted, Dios le dio el don de sanidad, o imponga las manos y sane en el nombre de Jesús. Si le dio el don de lengua, pues hable lengua, sí, géneros de lengua. Es el don, géneros de lengua, no lengua, géneros de lengua. Gloria sea al Señor. Si ciencia, pues use la palabra de ciencia para revelar lo que está por acontecer. Si es de sabiduría, pues úsela para enseñar con palabras de sabiduría dónde fue, dónde milagro. Todos esos dones son de la iglesia y están en la iglesia. Usémoslos y veamos entonces una iglesia de realmente de bendición, que eso es lo que Dios quiere, que estemos en esa verdadera avivamiento de la presencia del Espíritu. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y bueno, y podemos ir hablando de los dones, pero creo que el sábado fue bastante explícito. Y ahora quiero llevarle al termómetro. ¿Para qué sirve el termómetro? Para medir la temperatura. A ver, ¿cómo estoy? Estoy bien. Estoy en 36, doctora, ¿vamos ahí? 36, 36 y medio. 36,5. A ver, con 5. Ya cuando estoy en 37, hay algo que no anda bien. Si está para 38, un poquito más ahí. Si llega a 40, estoy liquidado. Pues bueno, aquí hay un termómetro que Dios nos ha dado para medir nuestra vida espiritual. Y vamos a ponernos hoy el termómetro. Póngase el termómetro ahí, debajo del brazo. Y vamos a ir a Gálatas 5:16. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Y veamos. Gálatas, ¿ve? Se me fue Gálatas para atrás. Los Gálatas, Corintios. Gálatas, vamos a Gálatas 5, del 16 al 25. Aquí estamos, Gálatas 5, del 16 al 25. Digo pues, ¿quién dice? ¿Yo? El Señor. Digo pues, dice el Señor, gloria a Dios, 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el conflicto más grande del hombre. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? ¿Cuál es nuestro peor enemigo? No es el diablo, ¿no? Porque el diablo, su función es tentar, es el tentador. Pero si tú cedes, nuestro peor enemigo es la carne. Y como nos gusta comerlo. Amén. Es decir, ¿no? Pero es nuestro peor enemigo, hermano. ¿Qué deseo de la carne? Es contra. ¿Contra quién? ¿Usted no ha tenido esa lucha? ¿Usted no ha tenido esa lucha del Espíritu y la carne? Quiero hacer esto y el Espíritu dice no lo haga. Y quiero hacerlo y no lo haga. Y quiero hacer esto y no lo haga y lo hago y no lo hago. Es terrible. Pasado por esa. Muchas veces. Quiero hacer y el Espíritu está ahí. Adelante. Voy o no voy. Voy o no voy. Voy o no voy. Tengo que tirarme allí. Buscar y esperar en el Señor. Cuando usted esté en una de esas situaciones, voy o no voy, hago o no lo hago, no se mueva. ¿Sabe cuál es el remedio? ¿Sabe cuál es lo perfecto en eso? Tírese de rodillas. Queme la rodilla y tírese en oración. Ya está. Que usted no sienta la confirmación verdadera de que el Señor te está diciendo sí o no, no te muevas. Porque la carne es traicionera. Acuérdate que el corazón es perverso, es traicionero. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Mira, hermano, si no fuera así, ¿qué sería de nosotros? Íbamos directo siempre a hacer la obra de la carne si el Espíritu no contendiera de esa forma. Gracias a Dios por eso. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que porque somos dados por esa autonomía que tenemos, por esa libertad de poder hacer cualquier cosa. Pablo dijo, todo me es lícito, mas todo que no me conviene. Entonces hay que saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Y entonces es muy importante siempre buscar la dirección del Espíritu. Por eso es necesario, hermano, estar llenos del Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne, la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos allá, agarra este momento, a ver si sube o si baja. Vamos allá con este momento. Son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio. Pensamos que traicionar a la esposa, ya ese es adulterio. Hay muchos adulterios. A veces adulteramos, podemos adulterar la palabra de Dios y decir cosas que no son las que dice la palabra, que son adulterios. Adulterar, en Cuba, mire, allá todo el mundo vende hasta la suela de los zapatos para poder sobrevivir. Y hay quien le da una bolsita de café, no toma el café, ¿y qué hace? Le echa más chícharo, toda esta chícharo, y adultera, y adultera, y adultera esto, y adulteran tantas cosas. Todo eso es adulterio. Se adultera. ¿Para qué? Para un beneficio personal, sin importarle las consecuencias de lo que va a suceder con aquellos que reciben, con aquellos que de una u otra forma son dañados. Pero, qué importante, que los ojos de Dios nunca dejan de velar. Y Dios te va a estar, aunque Jonás quiso esconderse, y allá fue el Señor y lo sacó donde se había metido. Lo tiraron al agua y el pez se lo tragó. No se lo comió, se lo tragó. Y después fue y lo vomitó, porque quería esconderse. ¿Quién se puede esconder de los ojos de Dios? Es que mucho cuidado, porque queremos a veces adulterar la nómina, queremos adulterar lo que tenemos que aportar al presupuesto del Estado. Cuidado con eso, porque nosotros somos hijos del Dios viviente. Estamos en esta tierra para glorificar el nombre del Señor. Y tenemos que someternos a toda autoridad. Nosotros vamos para obedecer todas las leyes que estén en esta tierra, guste o no te guste, siempre que no vayan contra Dios. Porque el día que nos impidan predicar el Evangelio, entonces ya vamos a ver. O el día que nos impidan hacer otras cosas para Dios, vamos a ver. Porque primero obedecemos a Dios y después, aleluya, ¿a quién? A los hombres. Pero mientras Dios esté todo bajo la permisión del Señor, tenemos que vivir sujeto a las leyes de los hombres, porque están puestas los hombres por Dios. Tenemos que entender eso, porque es de la forma que glorificamos y a veces hacemos cosas para no aportar al presupuesto. Y esto es muy dado hoy, y lo vemos, la cantidad de corrupción de cosas, de personas. Cristo milagrosamente fue y le dijo a Pedro, ve y pesca allá, que te vas a encontrar un pez y en la boca tendrá el dinero, el denario, ahora no me acuerdo cuál era la moneda. ¿Para que pagues qué? Ellos tenían que pagar un impuesto al gobierno romano. Siendo Dios, él también cumplió con todo lo que estaba establecido. ¡Al César! Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Gloria a Dios. Manifiestas son las obras. Adulterio, fornicación. Cuidado. Un sexo ilegal, fuera matrimonio, a los ojos de Dios, nada agradable. Idolatría. La idolatría no solamente ir a rodearse detrás de un palo o de una bola de yeso o de hierro. A veces la idolatría es el dinero. Nos ambicionamos por el dinero y ocupa el primer lugar antes que Dios. Todo lo que ocupe el primer lugar antes de Dios es idolatría. A veces nuestros hijos, A veces en nuestra familia, un hermano, un pastor, que era una obsesión lo que tenía con una hijita, la única hijita que tenía. Y tenía su retrato ahí, y la sentaba, y aquello era, todo era una idolatría. Y el Señor le dijo un día, fulano, ¿yo dónde estoy? Cuidado, porque puede ser que las consecuencias sean más allá de lo que tú puedes imaginarte. Cuidado con la idolatría. La idolatría, todo, cualquier cosa que quite a Dios de nuestro corazón, en primer lugar, es idolatría. Y hoy, hermano, caemos tan fácil, nos caprichamos con aquello y aquello y aquello. Y no saben que aquello lo podemos obtener cuando clamamos y buscamos al Señor. Y se encarga de dártelo. No es con tu fuerza, es con mi espíritu. Y eso es vivir en el espíritu, sometido en el espíritu. Gloria sea a Dios. Hechicería. Ya usted sabe. Este mundo le mete la hechicería, la brujería, ya cuánto hay, por las cuatro esquinas. En amistades, si estás fajado con el vecino porque te hizo algo, trata de resolver ese problema. Sobra de la carne. Nosotros nos vivimos a tus enemigos. Mire, hay cosas también que hay momentos en que hay personas que son y se te vuelven contra ti porque son elementos de Satanás que te hacen la vida un yogur. Para que lo sepa, no te dejan vivir. No te dejan vivir, pero en lo que tú puedas, trata de estar a bien. Si mañana no tiene un plato de comida esa persona, te va y le lleva el plato de comida. Si tiene sed, le da un vaso de agua. Y dice el Señor, ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Y ora por él. Porque el hombre no puede entender que después que te machuque, te maltrata, tú puedas venir manso a ofrecerlo. Eso le hace así y lo tumbas. Porque así es como el Señor obró y así como el Señor en amistades, pleitos. Nosotros no estamos llamados a estar fajados con nadie. En ningún lado. Cuidado, que a veces vamos manejando. Y, ¡oye, no! ¡No! Cuidado. Si vives en el Espíritu, no haces eso. Si no dice, Dios te bendiga. ¡Ay! Con los frutos. Entonces dirán, ¡ay! Este hombre es cristiano. Celo. ¡Oh! ¿Cómo usa esto el enemigo? ¿Cómo usa esto el enemigo? Hace fantasmas donde no los hay. Y después ciega los ojos y lo que te mete aquí adentro es. ¿Para qué? Te hace un teatro y te pone viendo las cosas que ni siquiera han sucedido. Los celos es un arma poderosa del enemigo para crear problemas, conflictos. Maridos, esposas, cuidado con los celos. Cuidado con los celos ante los hermanos. Cuidado con los celos con los hijos. Cuidado con todo eso, que eso puede traer serios problemas. Y son obras de la carne. Ira. Mira, iraos, pero qué, cuidado, somos carne y tenemos momentos y tenemos, pero cuidado, no pases de ahí, no pases la línea, es muy difícil, te lo voy a decir, muy difícil cuando se te sube el furor y se te sube para arriba lo de gallego, y a otros de negro, y a otros de chino, poder un poco sofocar, y lo primero que se te va de la boca, ¡pum! Y le metes de improperio, le metes insulto, le metes lo que venga. Y si eres un poco más allá, le metes el brazo. Cuidado con la ira. Nosotros estamos llamados a paz. Nosotros estamos llamados por el Señor a ser pacificadores. Ese mensaje de. Bueno, para ser fuertemente. Se monte el monte. esa es la escalera para llegar al cielo. Cada situación es un escalón que hay que subir para llegar al cielo. Y uno de ellos es que nosotros somos pacificadores. No estamos para conflicto, no estamos, estamos para apaciguar cuando hay problemas, con oración, con externo, con palabras de sabiduría y consejo. Donde hay un problema, tratar de, con la ayuda del Señor, resolverlo. Contiendas. Un día, mis vecinos de atrás, que habían construido ahí, me querían cerrar una ventana, que yo, desde que se hizo esa casa, 70 años estaba allí. Y yo estaba, y voy para la fiscalía, voy para acá, voy para allá, y lo que tenía aquí era, y por la mañana, llegó a la iglesia, me tocaba dirigir la escuela dominical, estaba la Biblia abierta así aquí arriba, y cuando yo llego, me paro, lo primero que digo aquí, no contendéis. Dios, gracias, Señor. Tú pelearás por mí. Y Dios hizo una maravilla. Dios después lo que hizo y lo que me ha dicho que iba a hacer, pero bueno. Disensiones, guerras. No me guerra con nadie, hermano. Déjele a Dios las cosas. Herejías, envidias. Bueno, apretar el paso. Homicidio, borrachera. Cuidado, los borrachos no van al reino de los cielos. Lo dice la palabra. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán reino Dios. Esto es una aseveración, esto no es un juego. Que practique cualquiera de estas cosas no entrará al reino de Dios. Pero tenemos una gran noticia, y que es la que queremos, y que está en relación con vivir en el Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, gloria a Dios, ¿qué? Amor. Hacemos las cosas por amor, porque sentimos el amor de Dios y la necesidad de llevar el amor. Gloria sea el Señor. Gozo. ¡Ah! Qué triste es verlo con las caras largas. Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios de gozo. Tener sumo gozo, dice Santiago. ¿Qué sumo? Lo máximo. Sumo gozo en las diferentes pruebas. Porque cuando llegue el momento adecuado, el momento justo, Dios no te va a dar una prueba mayor, hermano mío, a la que tú no puedas soportar. Dios sabe de qué tú estás hecho. Unos de hierro, otros de cartón, otros de hoja, otros de esto, otros de aquello. Dios sabe, Dios no se le va nada. Y cuando te viene la prueba, Dios dice, voy para allá, y tac. Y ya cuando tú llegas ahí, que ya tienes el algo aquí, que te vas a ahogar, entonces el Señor hace así, abre las excusas. Y te da la salida. Nunca ninguna prueba, nunca ninguna situación te va a ahogar. Nunca Dios te va a dejar que tú te pierdas, nunca Dios va a dejar que tú sufras más allá de lo que tú puedas aguantar. Hay otros que la pruebita viene rápido, porque son más débiles. Dios conoce tu temperamento, mi temperamento. Dios conoce cada cosa de nuestra vida. ¿Quién nos diseñó? ¿Quién nos hizo? Él sabe los pelos que tenemos en la cabeza. Gracias a Dios que ya para nosotros el Señor tiene que sacar muchos cálculos. Pero con las mujeres, pero así todo. Dios sabe los pelos que tú tienes en la cabeza. ¿Te lo has contado alguna vez? Ahora él te puede, dile, Señor, ¿cuántos pelos tengo en la cabeza? Y te va a decir, tiene tantos millones de pelos. Porque lo sabe. No se cae un pajarillo del árbol sin que él no lo haya autorizado. Nada pasa que Dios no tenga el control de todo en la mano. Nada se escapa del Señor, ninguna de nuestras vidas. Todo está, mira, esculpido ahí en sus manos. Mira, ahí nos tiene. Te ve todos los días y a todas horas. Y sabe lo que piensa, y sabe lo que dice, y sabe lo que hace. ¡Todo! ¡Qué majestuosidad! ¿Qué cosa más? No podemos entenderlo, dice Eclesiastés. No podemos entender la obra de Dios por su grandeza. Gloria a Dios. ¿Por dónde me quedé? Gozo. paz. A veces se nos va tan rápido la paz. Pero la paz del Señor es verdadera, es duradera. Paciencia. No pida paciencia a Dios nunca. Se nos ha equivocado. Señor, dame paciencia. El hermano que estuvo anteriormente el domingo decía, cuidado con lo que tú le pides a Dios. Sí, hermano, cuidado con lo que tú le pides. Usted le pide paciencia y Dios lo que te manda para arriba, tú sabes que tú sabes. Un vendaval de problemas y de cosas. Y si la cosa que tú estás pidiendo, bueno, mi esposa tuvo 20 años, yo tuve 3. Paciencia. Paciencia. Pero hay que tener paciencia. Amén. Benignidad. Bondad. Hay que ser bondadoso, hermano. De lo que tenemos, hay que compartirlo. Amén. Con aquellos que no lo tienen. Amén. Fe. La fe que tanto nos falla a veces. Pero lo importante que es caminar en fe. Mansedumbre. Dice el Señor, ser manso como yo soy manso. Templanza. Y aquí, contra tales cosas no hay carne. Tiene que rendirse a la carne cuando estos frutos maravillosos del Espíritu están concentrados y están en nuestra vida. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? Crucifica, hermano, hoy en la cruz. Juntamente con Cristo, clávate ahí. Y no te bajes más de la cruz. Porque lo que pasa es que somos dados a bajarnos de la cruz. Y entonces es cuando suceden cosas que no deberían suceder. Piénsalo muchas veces antes de bajarte de la cruz. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo que Dios te dio, yo te lo bendigo. Si Dios mañana te levanta con un ministerio poderoso, yo soy el primero que voy a estar al lado tuyo para ayudarte, para ser el Eliseo, ahí con Elías, meterme bajo tu cobertura para yo también bañarme. Y mañana cuando Dios siga levantando, hermano, pues ahí hay que meterse bajo el árbol que da buena sombra. No envidiar lo que tiene el hermano ni lo que Dios le dio, porque Dios es soberano, se lo da a quien le dé la gana y como quiera. Y lo que tenemos que gozarnos con eso. Y ve, hermano, ¿y qué te ayudo? Y me meto detrás de ti. A veces se te cae la capa y yo la puedo coger. ¿Quién estaba detrás de Moisés? ¿Quién? ¿Cómo? Josué. Se quedaba ahí en la esquinita mientras Josué entraba al templo, pero era allí. Se iba por monte y era allí. Y al final, Dios lo tenía guardado para cuando llegara. Eres sustituto de Moisés. Arrímate al lado de aquel que tú ves que Dios le está dando, le está bendiciendo. Te chispea. Algo tú coges. Hay que ser sabio, hermano. Hay que buen árbol se arrima. Buena sombra le cobija. No le envidies nada a nadie, hermano. No le envidies nada a nadie. Hay que. Vamos a seguir viendo, porque las cosas tampoco vienen así porque así. ¿Amén? Bueno, ¿cómo está el termómetro? Porque, a ver, me saquen todo. Tengo cositas aquí que no están bien todavía. En el termómetro cuenta que es necesario que. ¡Gloria a Dios! Entonces, vamos a ir terminando ya. Y entonces hay un llamado especial de Dios. Vamos a Efesios. Efesios 5. Del 18 al 20. ¡Ah! Nadie se moleste, nadie se ponga bravo. Yo no estoy criticando a nadie, hermano. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. No es porque tengo en mi mente aquí a nadie en persona, no. Dios me libre, mira, a usar este lugar para cuestionar ni para a nadie. No, jamás. Estoy aquí con la palabra de Dios, lo que el Señor me ha dicho. Efesios 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No nos embriaguéis con las obras de la carne, Porque ahí hay problema, hay situación. Antes, bien, sed lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, es desde los pies. Dice que el aceite bajó desde la cabeza, por la barba de Aarón, hasta los pies. Es completo, no es un pedacito, no es la cabeza, no es el brazo, no es la mano. Es todo entregado a Dios. La unción toma todo el cuerpo. Dios llena esa vasija con aceite hasta que sobreabunde desde la cabeza a los pies. ¿Cuánto quieren hoy ser esa bendición de esa unción que baje a los pies hasta que se derrame? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay una unción nueva, el Señor lo está diciendo. Hay un aceite fresco. Hay un aceite que está para desprenderse sobre cada uno de nosotros. Hay una... ¡Ay, Señor, esta unción! ¡Sí! ¡Hay una unción! ¡Hay una unción! ¡Aleluya! Más bien, antes, gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con las cosas de Dios. De la abundancia del corazón. Esta habla. ¿Qué habla tu boca? De las cosas de Dios. Cuando estamos sumergidos con el Espíritu, lo único que tenemos deseo es de hablar de Dios, y de Dios, y de Dios, y de Dios, y de Dios, y de Dios, y de Dios, y de Dios, y se te las horas se van, y ahí tú de Dios. Y quieres oír cosas de Dios. Otras cosas no me interesan, no me edifican. Me edifican las cosas de Dios. Cantemos con salmos. Cantemos con himnos y alabanzas a Dios. Cánticos espirituales, aleluya. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Rosa, dime, ¿cómo es eso? Estás experimentando cosas lindas del Señor, ¿eh? Y queremos eso, yo quiero eso también, hermana. Yo necesito eso. Yo necesito también que mi corazón se llene de eso. Así que hoy me ministras para que me des eso, yo lo necesito. Sí, mi hermana, sí, ministrame lo que yo lo necesito. Eso es lo que yo necesito. Gloria a Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Yo quiero todo lo bueno de Dios. En eso tengo un defecto, soy ambicioso. En las cosas de Dios. Todo lo quiero, todo. Dame todo, dame todo, dame. Y yo creo que el Señor no se ponga a hablar. Si queremos la verdad, las cosas de Dios, vivir en el Espíritu. Eso debe ser el anhelo de nuestro corazón. ¿Se puede vivir lleno del Espíritu? Pregunto, porque si no tenemos esa convicción, entonces sí, un poco que podemos realmente nosotros vivir y caminar llenos del Espíritu. Bien. Lucas 4:1. Porque no es un experimento. No es nada que estemos diciendo aquí que no se pueda hacer. No estamos hablando de cosas que parecen locura. Son cosas que el Señor nos ha dicho. Lucas 4:1. Vamos allá. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde tienen que estar nuestros ojos puestos? Al actor y consumador de todas las cosas. Y Él me ha dicho algo. Él me ha dicho algo a mí. Las cosas que yo he hecho, tú también las harás. Pero aún no se quedó ahí. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. No, eso no puede ser. No, está loco lo que está diciendo ahí. Por querer a Dios. Mira, si el Señor no dice eso, es porque lo podemos hacer. porque Él se presentó como carne, como hombre. ¿Podemos ayunar? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Cinco días? ¿40 días? ¿Podemos ayunar? Él lo hizo y te está diciendo que tú también lo puedes hacer. ¿Puedes vigilar? ¿Puedes hacer vigilia? Él lo hizo, tú lo puedes hacer. ¿Orar? Él también oró. ¿Podemos caminar y predicar el Evangelio? Él también. Pero ¿qué pasa? Que este versículo más bien queremos verlo por aquellas señales que el Señor hizo durante todo su ministerio. Eso es lo que lo queremos. Pero para vivir en el Espíritu hay un secreto. ¿Usted sabe cuál es? Pagar el precio. Hay que pagar un precio. ¿Un precio de qué? De consagración, de ayuno, de oración, de vivir en comunión constante con el Señor. Él no lo tuvo de gratis. Tuvo 40 días ayunando y orando. Y cuando salió de su ayuno, que fue y fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo. Y en ese momento, ¿qué pasó? Dice que fue lleno. Fue lleno del Espíritu Santo. Como nosotros también. Porque en Hechos 1:8, y se vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y te recibiréis poder. Por tanto, el Señor no puede decir nada que nosotros no podamos hacer si Él lo está aseverando en su palabra. Si vamos a Hechos 4:8, usted verá, Hechos 4:8, Hechos 4:8, también vemos que solamente esa unción no fue para el Señor, también para los discípulos. 4:8 dice aquí: entonces Pedro, lleno del Espíritu, lleno, se derramó para toda la gente. Pero tenemos que buscar, tenemos que pagar un precio. Hay un precio que pagar, mi hermano. Hay un precio que tenemos que para ser cogido. Y hasta aquí mi mensaje. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.